Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Donde no hay sufrimiento. Este es nuestro programa 436 y trataremos, subiremos al desván. Me voy. ¿Eso qué significa? ¿Eso en qué se traduce? Pues muy sencillo. Ya sabéis que de cuando en cuando nos gusta recopilar o hacer acopio de reediciones y discos antiguos que vuelven a estar en el mercado, como diría aquel, y seleccionar algunas canciones de los mismos. Hoy la heterogeneidad está asegurada, ya que vamos a tocar muchos palos. De hecho, el primer palo que vamos a tocar van a ser unas alegrías para el baile, interpretadas pues por el más grande, por el príncipe de los gitanos, por Camarón de la Isla. Al dial. Esto sigue siendo La Isla de Encanta. Por supuesto que sí, somos nosotros. Recibid recibir saludos de nuestra parte y nada, esperamos que empecéis a, que hayáis empezado a disfrutar de nuestro programa número 436 desde el primer segundo con la voz única e incomparable de Camarón de la Isla. Un artista que no es muy pródigo en esta isla de Encanta, pero que de vez en cuando hay que sacarlo a la palestra. Sobre todo cuando hay una excusa como la reedición, 35 años ya, de la grabación de La Leyenda del Tiempo, el disco pues más emblemático sin duda de del Camarón, que pues fue publicado en el año 79 y durante muchísimo tiempo fue también su disco maldito. Sin embargo, a partir de los años 90, pues muchos empezaron a reivindicar lo bueno que era y la valentía que había tenido el cantador gaditano a la hora de afrontar un trabajo como este, de pues de encuentro con músicos de rock y de jazz. Y bueno, pues hoy es considerado sin duda pues la cima, la cumbre de Camarón y por ende una de las cumbres del flamenco. La verdad es que el disco es desbordante y tiene canciones como esta, Bahía de Cádiz, unas preciosas alegrías que son capaces de, en fin, de cambiarte el día. Emocionar, que es de lo que se trata con sí, la música. Ahí está la reedición de 35 aniversario de La Leyenda del Tiempo, ya está disponible, ya está en las mejores tiendas del ramo y es absolutamente recomendable, incluso si tenías ya el disco, porque se ha vuelto a mezclar con criterio y con la supervisión de Ricardo Pachón, el ideólogo de este álbum y también el productor del mismo, y la verdad es que es increíble, ¿eh? Cuando unas manos expertas y que saben dónde hay que tocar, qué botón tocar, pues la cantidad de cosas estupendas que pueden hacer. Lo habéis podido comprobar, quienes ya conocíais el disco, está desconocida esta Bahía de Cádiz. En fin, todo, la voz de Camarón está pues muchísimo más natural, sin esa pátina de reverberación que la afeaba, por qué no decirlo. Y el resto de los instrumentos pues también tienen un acabado, un brillo nuevo que hace que la experiencia pues sea altamente recomendable. Y si todavía no tenías La Leyenda del Tiempo, pues a por ello. Estamos tardando. Sin dudarlo. Y como la cosa de reediciones, pues pasemos a otra reedición. Esta vez nos vamos a ir a la parte, a la costa este, sobre todo a la parte norte, para ir a escuchar a Loquillo. We'll be right back. inconfundible loquillo en esta canción, en la que quiere un camión. O sea, no pide más el hombre. Quiere un camión en la que además se hacía acompañar de Alaska, uh-huh. en la voz. También inconfundible, desde luego. El ritmo del garaje, que fue el segundo álbum de Loquillo y Trogloditas, se publicó hace 30 años y también ha tenido pues su reedición de aniversario, que además del disco convenientemente puesto al día en lo sonoro, pues incluye un documental, un DVD con un documental titulado Los gatos del callejón, que reconstruye la grabación de este disco, que aunque como Julio decía, nos teníamos que ir por lo menos a priori hasta Barcelona para localizar a Loquillo y Trogloditas, en realidad este disco lo que marca es la llegada del grupo a Madrid y su integración en el ámbito efervescente de la nueva ola madrileña en aquel momento. Es un álbum que de alguna manera también marca un antes y un después, ¿no? Porque al igual que hicieron Loquillo y Sabino en su momento, pues otros músicos y otros personajes de la cultura catalana decidieron con el tiempo ir alejándose de su comunidad autónoma, cuando precisamente ese sentimiento, esa reivindicación nacionalista fue increciendo y se fue haciendo cada vez más fuerte. Y en eso Loquillo y Trogloditas fueron de los primeros. Sí, pioneros. Fueron de los primeros. En fin, es un disco clásico del rock español y, bueno, puede que los haya mejores de Loquillo, pero este, en fin, tiene el encanto precisamente de lo pionero y unas cuantas canciones pues como esta o Cadillac Solitario que... emblemáticas. Que están ahí ya, pues, impresas en nuestra memoria. Sí, señor. Va a costar deshacerse de ellas. Sí, no, además, ¿por qué hacerlo? No hay motivo, aparente. Descarado que sí. Y ahora nos vamos hasta las Islas Afortunadas. ¿Hasta las Islas Afortunadas? Hasta las Islas Británicas. Ajá, vale. Pensaba que nos íbamos a Madeira o a Canarias. No es el caso, pero oye... Es cuestión de ir a por unos billetes. Te lo decía porque a estas alturas del año casi mejor sí, tirar sí, hacia el trópico. Sí, la que está cayendo, mejor el calorcito. Pero bueno, oye, es lo que manda, que manda. Y manda también otra reedición de los Who, que vamos a escuchar un poquito para hacernos una idea de qué hay detrás de ella. Venga, vamos con ellos, de Who. Brutal, los Who, como siempre. La verdad es que sí, en directo, pues multiplicando su capacidad de agresión. se ha quedado por ahí de fondo Tommy Holiday's Camp por aquello de no cortar este directo de los Who, que viene incluido pues en esta reedición de 40 y... no sé, es que ya me pierdo, el disco es del año 69, de 44 aniversario, en fin, que se ha reeditado en formato deluxe Tommy, esa emblemática ópera rock que el grupo británico publicó en el año 69 e incluye pues un disco en directo, hasta en este momento pues circulaba de forma pirata, ¿no? Bastante histórico, en el cual pues The Who interpretan pues esta obra de ingeniería musical que fue Tommy y que de alguna manera pues también supuso una divisoria en su carrera. Ellos venían pues de publicar toda esa tanda, esa serie de discos emblemáticos que termina en The Who Shell Out, y aquí pues no se sabe muy bien por qué, pues dijeron pues vamos a abordar un álbum conceptual, una ópera rock, que además pues muchos citan como la primera, ¿no?, de la historia, que contenía canciones como I'm Free, que es la que acabamos de escuchar. Pues lo que yo decía, las Islas Británicas es afortunada de tener grupos como este entre sus filas y de tanto nivel. ¿Cuándo estuvo? Claro. Como The Who y como tantos otros. Ya te digo, menuda cantera. Sí. Desde luego que sí. La verdad es que toda la música que vamos a traer hoy, o que hemos traído hoy al programa, tiene nivelón. No es mérito nuestro. No, ni mucho menos. Que, en fin, los discos, las reediciones, los recopilatorios están ahí y ya veréis cómo con material de este tipo altamente inflamable pues es muy fácil hacer un programa de radio más o menos apañado. Sí, señor, nos sale fácil porque la cosa pinta muy, muy bien. Seguimos a finales de los años 60, pero nos vamos hasta Nueva York para escuchar otro álbum emblemático que acaba de cumplir 45 años y que también tiene su reedición deluxe. Vamos a escuchar a la Velvet Underground. Watch that stuff to the top end. Watch that side, don't you know, gonna be dead and right. Red Foxy Mama watching, walking down the street. Where's that going? Yes, look behind me. Disculpad la intromisión, o sea, que le da el botoncito que no debía, era la ruletita de abajo, Julio. Es lo que tiene las ruletas. Por eso está sonando otra vez desde el principio White Light, White Heat, esta canción estupenda de la Velvet Underground, que, en fin, vuelve a sonar para todos vosotros, camaradas. Disfrutarla. Disculpad, de verdad. Watch that sign, don't you know, gonna be dead and right. Red Foxy Mama watching, walking down the street. When you come upside your head, gonna make a dead end on the street. When I'm moving near, be my friend. When I gone, make you go insane. momento se me va la olla y todo. Sí, por supuesto, estamos hablando de la Velvet, o sea que de estos tenían muchos. Y en Wild Light, White Heat, su segundo álbum, que salió en el año 1968, tenían mogollón. De hecho, estaban todo el rato así, desbarrando y desvariando. Y quizá por eso este es uno de los discos favoritos entre sus fans. A mí me sigue gustando más el del Plátano, pero lo reconozco que este, pues cuando dices, te armas un poco con un poco de valor y dices, venga, vamos a escucharlo, la verdad es que las sensaciones son impresionantes. Y eso que Wild Light, White Heat, a pesar de ser una canción pues ruidosa y agresiva y todos estos adjetivos que se suelen aplicar muchas veces a la música de la Velvet, eso y sus contrarios, pues tampoco es de las más en este álbum corrosivo que habla sobre todo de drogas, de drogaduras además, y de sexo chungo la mayoría de las veces. No tenemos todo. Sí. Sexo, drogas y rock and roll. Lou Reed, la verdad es que estaba en vena, nunca mejor dicho, en esta época. Y ahora que ya no está, pues seguramente, bueno, pues no sé si a lo mejor nos fijamos más o valoramos de otra manera su obra, pero la verdad es que el tío lo tenía. Lo tiene, lo sigue manteniendo. Sí. Mientras que su música está ahí, lo tiene. Descarado que sí. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto importante en el tiempo, casi 20 años. Ten cuidado, yo me he puesto el casco. Sí. Una aguanta. Y las coderas y de todo. Nos va a dar una aguanta. Pues sí, nos vamos a ir desde Nueva York hasta la otra costa de Estados Unidos, hasta el Pacífico, para escuchar el primer EP de un grupo que enseguida o con el tiempo, bueno, enseguida no, pero con el tiempo logró hacer fortuna. ¿Y de qué manera? Y que además hace unos cuantos meses, a finales del año pasado más o menos, publicó un nuevo disco de estudio después de mucho tiempo sin hacerlo. Bueno, eso lo contamos luego. Vale, mientras vamos a escuchar esas primeras canciones de Soundgarden. Vamos con ellas. Sideburns. At your earliest convenience. Well, I know you've said that before, but do you think Bruce of mine? This is Bruce Pappas. Well, Bruce, I mean, okay, can we have our drummer back, Bruce? Bye. Heavy bummer, lady. proto-grunge, vamos a decirlo así. O sea, muy en esencia y muy en plan tosco. Y ahí ese bajo ahí dándolo todo, muy bien. Sí, la verdad es que pues la esencia del grunge era precisamente esa. Pues algo cochambroso, ruidoso, ruinoso casi, pero que al mismo tiempo pues tenía una gran energía y que conectaba bastante con el estado de ánimo de ciertos sectores de la juventud norteamericana a finales de los años 80, con Reagan todavía ahí dando todo, dando por el culo durante tantos años, y con una situación, un estado de las cosas en la industria musical que la verdad pues echaba bastante para atrás si tenías 15 años y estabas enfadado así en general con el mundo, cosa que allí sucedía a menudo. Ese es el caldo de cultivo en el que aparece esa etiqueta pues tan molesta que es grunge, pero que nos sirve por lo menos para poner en contexto y en situación y saber a qué nos referimos. Y Soundgarden fue pues uno de los primeros grupos que digamos apareció en ese entorno, y también uno de los primeros grupos que publicó disco con Sub Pop, que fue el sello catalizador de toda esa escena musical nueva que apareció en Seattle y en los alrededores de esta ciudad. Y Screaming Life fue su primer EP, salió en el año 87 y ahora ha sido felizmente reeditado por Sub Pop. Muy buen criterio, sí señor. Sí, fueron visto y no visto en Sub Pop, Soundgarden. Grabaron Screaming Life y luego salvo Ultra Mega OK, que fue un primer álbum que trabajaron con otro sello independiente, pero enseguida ficharon por una multinacional. De hecho, fue el primer grupo de esta generación en fichar por un sello multinacional. Y a los pocos años ya pues eran uno de los grupos más populares de Estados Unidos y por tanto del mundo. Pero estos fueron sus inicios, y en sus inicios grababan canciones como esta Sub Pop Rock City, un homenaje a todo lo que estaba pasando. Y todo aquello de lo que ellos también fueron protagonistas. Así que otra delicia escuchar estos inicios de Soundgarden allá a finales de los 80. Pues eso, para todos los que nos enganchamos con el Super Unknown, un poquito incluso más tardíamente, pues echarse a la cabeza canciones así de primer calado, de primeros toques de Soundgarden, pues no deja de tener su gracia y bueno, pues te puede alargar por lo menos una tarde. O unas cuantas, depende de lo que repitas la experiencia. O unas cuantas. Seguimos hablando de aniversarios, de reediciones y de recopilatorios y demás. Y lo vamos a hacer a través de, pues concretamente vamos a hablar del 40 aniversario de Virgin Records, que en su momento fue uno de los sellos más eclécticos, más innovadores y más rompedores del panorama musical de todo Occidente. Y bueno, pues se han cumplido 40 años de la fundación del sello y se han publicado una serie de recopilatorios de los cuales pues nos vamos a centrar durante los próximos minutos y casi hasta el final del programa en dos de ellos que además retratan muy bien la explosión del punk en el Reino Unido. Así que por no resultar demasiado obvios, no vamos a escuchar a los Sex Pistols, aunque Virgin fue la discográfica que publicó Nevermind the Bollocks. Pero sí vamos a escuchar a unos cuantos colegas suyos. Vamos a ir hurgando entre esas canciones del recopilatorio de los 40 años de Virgin para encontrarnos con auténticas delicias. Por ejemplo, Up Bondage, Up Yours de X-Ray Specs. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think Oh Bondage, Up Yours! 1, 2, 3, 4! Bye. Ahí queda eso. Pobre chica, qué forma de gritar. La verdad es que era impresionante lo de poliestireno. Era, así se llamaba la, pues la cantante de este grupo X-Ray Specs, que fue uno de los que también formó parte de esa primera jornada del punk británico y que publicó un álbum absolutamente clásico que se llama Germ Free Adolescence, y en el cual escuchamos, podíamos escuchar y disfrutar de esta canción Up Bondage, Up Yours, que es quizá una de las más conocidas o la más conocida de X-Ray Specs, y que podemos encontrar en este recopilatorio, triple recopilatorio, que celebra el 40 aniversario del sello Virgin. Este triple álbum se titula Never Trust a Hippie, Punk and New Wave 76-79, o sea que está clarísimo. Pues desde la explosión del punk en el año 76 hasta pues la defunción de los Sex Pistols en el 78 y el inicio de una nueva etapa que es el afterpunk, la nueva ola y el postpunk, que está bastante bien documentado también en otro recopilatorio que también escucharemos un poquito más adelante, que se titula New Gold Dreams, Postpunk and New Romantic, desde el año 79 hasta el año 83. Y todos estos discos y todas estas canciones que vamos a escuchar, tan importantes y tan interesantes, tan estupendas y tan explosivas, fueron publicadas por Virgin. Pero es que Virgin, antes de eso, a mediados de los 70, había puesto en el mapa a músicos como Mike Oldfield. O sea, justo lo contrario de lo que era el punk y la nueva ola. Y de alguna manera, pues, esto viene a confirmar este rollo distinto que tenía este sello, que además estuvo activo, por lo menos fue dueño de sus actos y de sus destinos hasta antes de ayer, como quien dice, y que ahora está siendo reactivado tras la absorción de EMI por parte de Universal. Bueno, estas historias ya son laberínticas, pero vamos, que Virgin todavía existe y pronto volverá a mover su catálogo, o eso esperamos, aquí en España, a través de sello Universal. A lo que íbamos. Un montón de temas a seleccionar y hemos tenido que elegir, porque había de todo pelaje y a cuál mejor. Pero nos hemos quedado con este sí. Sí, sí, sí. Obligatorio también. Sí, una obligatoria más. Vamos a escuchar Ecstasy Making Plans for Nigel. Happy in his world. We're only made. happy, he must be happy in his world. Mierda, mierda de la mejor. Un clasicazo hoy sonando en la Isla de Encanto. Otro más. La verdad es que, como os decíamos hace unos minutos, así es bastante fácil. Así está chupado. Ecstasy, XTC, sonando aquí. A propósito de los recopilatorios que celebran el 40 aniversario del sello Virgin, este tema Making Plans for Nigel es uno de los más conocidos del grupo británico. Y data del año 79, está incluido, abría su tercer álbum, Drums and Wires. Y es una canción aterradora en la cual, bueno, pues de alguna forma el grupo criticaba pues la planificación de la vida por parte de muchas familias, ¿no? Viene a decir eso, que hablan unos padres, se ponen en la piel de unos padres que dicen saber perfectamente lo que es bueno para sus hijos, y hablan de un futuro ya, digamos, establecido, trabajando en empresas siderúrgicas, ¿no? Algo que en los años 70 todavía existía en el Reino Unido, antes de que ya Thatcher acabara definitivamente con todo. Y también pues viene a cuento de la época que retrata este recopilatorio, ¿no? Esa explosión de una nueva expresión juvenil que es lo que supuso el punk británico y que de alguna manera pues venía a retratar también las dificultades y el fin de un ciclo económico en la otrora próspera Gran Bretaña. Malos tiempos para la economía en aquellos, pero hubo gente que supo retratarlo y nosotros lo tenemos hasta hoy, que en cierta manera también se puede asimilar un poco a lo que está pasando. Sí, el problema es que ya no hay grupos como Sex Pistols, como Ecstasy. No, hay otros grupos, pero sí que es verdad que yo ahora mismo estoy viendo ya grupos que sus letras sí que están impregnadas un poco de la situación social y económica. ¿Alguno hay? Alguno. Alguno hay, siempre, y siempre lo he sabido, es cierto. Nunca está ¿Alguno mal hay? Alguno. Y aunque no sean mayoría. Alguno hay, siempre lo he sabido. Lo que pasa es que vamos a ver si son capaces de investir ese discurso de una coherencia y una credibilidad, que eso es lo que es. La lo mayoría que de las veces falta. Eso es lo que falla. Ese es el problema, porque a Evaristo de la Polla no le hacía falta eso. Era más lo que hacía que lo que. Era también lo que decía, pero sobre todo era lo que hacía. Entonces vamos a ver qué pasa con estos pipiolos. Todos andará. Ojalá que sí. Ojalá están que en pleno sí. desarrollo, déjales. Qué falta hace, ¿no? Y encantado. Y además ya hemos escuchado algunos recientemente y esperamos hacerlo pronto en otra entrega del Dulce Porvenir aquí en la isla. O sea que. Todos andará. Eso es. Y nosotros seguimos haciendo camino y saltamos desde el recopilatorio dedicado al punk y la nueva ola, año 76 al 79, Virgin Records, hasta New Gold Dreams, el post-punk, todo lo que vino después de esa explosión, hasta los nuevos románticos, que fue la antípoda estética y ética del punk, en un cortísimo espacio de tiempo, desde el 79 hasta el año 83. había muchas cosas buenas y había muchos grupos estupendos en esta época saliendo del Reino Unido, y Virgin supo enganchar a unos cuantos. Uh-huh. Un ejemplo, el de los Japan de David Sylvian. Vozarrón, chorro, de voz ahí dándolo todo. Este amigo, el David Sylvian. David Sylvian, el líder cantante de Japan, uno de los grupos más especiales que salieron en los años 70 en el Reino Unido, y que durante los 80 todavía estaban más que en forma. De hecho, en el año 80 publicaron Gentlemen Take Polaroids, creo que era el cuarto disco, que contenía esta canción del mismo título, y la verdad es que no se agotó su carisma ni su creatividad, ni mucho menos la de David Sylvian, que tiene una carrera en solitario de fliparla, o sea, de alucine. Qué tío más creativo, como con este, con aquel, con Sakamoto, con el de más allá, con los punkies, con los heavies, y todo además haciéndolo estupendamente bien. Así que es uno de los motivos para hacerse con este recopilatorio de Virgin, Golden, New Gold Dreams, se titula Nuevos Sueños Dorados. Contiene más de una canción de Japan, también pues en este caso muchos temas de Peel, del grupo que formó Johnny Rotten después, justo después de largarse de los Sex Pistols. Hay canciones, por supuesto, del pop sintético de la época, como pues, grupos como Human League o Heaven 17. También están unos primerizos Simple Minds, Walala. E incluso aparece por ahí Tina Turner con la British Electric Foundation, en fin, de flipar. Pero uno de los grupos más característicos de esta época, pienso yo, también época de post-sintético, de tecnopop y demás, es el que vamos a escuchar a continuación en cuanto busque la canción, Julito. Nada, un clásico en toda regla, cuando empieza a sonar ya os veáis como os suena, ya habéis escuchado más de una vez esta canción que aparece en este recopilatorio de Virgin en su 40 aniversario de OMD. Clásico de los synths, el pop de los años 80. Hoy en Lela me encanta por gentileza del sello Virgin. Así es, Enola Gay, esta canción inspirada en el cachopeazo bombardero desde el que se lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima y que toma su nombre, creo que de la madre de uno de los de uno de los pilotos o algo así, a tal Enola Gay. En fin, pues uno de los grandes éxitos, uno de los grandes hits de OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, que era un grupo que rompió, uno de los primeros que empezó a romper con esa estética aguerrida, rockera y de macho men, que muchos punkis mantenían, ¿no? Mantenían, y no decimos ya, pues rockeros y pub rockeros de la escena británica de finales de los 70. Eran tipos distinguidos, refinados, amigos desde la infancia, Paul Humphries y Andrew McCloskey, que pues son los jefes de OMD, y decidieron irse a la otra acera. Y de alguna forma pues empezaron a abrir un camino que siguieron muchísimos grupos, aunque no lo parezca, aunque con el tiempo quizás su reputación, sobre todo ya en los años, cuando estamos en los años 90 ya, pues empezó a venirse abajo. Fueron un grupo muy influyente, que además lo estábamos recordando ahora mientras sonaba la radio, o sea, mientras sonaba la canción, que sonaban a todas horas en la radio española de aquel momento, y tuvieron muchísimo, muchísimo éxito. Y una gran legión de admiradores, porque es que además hacían canciones muy chulas, estupendas. Y también tienen su hueco en este New Gold Dreams de Virgin Records. Tienen pues un par de canciones, me parece que cazo por ahí. O sea, había un par de canciones, Electricity de su primer álbum y Enola Gay del segundo. En fin, que la verdad es que hay muchísimas canciones estupendas en estos recopilatorios. Son tres discos, son alrededor de 60 temas, así que hay donde elegir, y la verdad es que con muchísimo nivel todo el rato, lo cual siempre es complicado tratándose de este tipo de productos. Estamos llegando a la recta final del programa. Sí, pero hemos todavía una canción. Sí, y sin cambiar de tercio. Seguimos aquí, pero ya nos vamos a otra reedición. Uh-huh. Sí, sí. Aunque ellos mantienen una canción en los recopilatorios, o al menos he visto una. Sí, en los recopilatorios que sí. Tratamos de Virgin. Sí, me parece que sí. Nos vamos a ir a un recopilatorio particular de D4 Fish que nos va a ayudar a finalizar el programa de hoy. No es un recopilatorio, es una reedición de su primer disco, de The Hearting. Fue el primer álbum de Tears for Fears y salió hace 30 años también. O sea, justo cuando la flecha del tiempo de New Gold Dreams, del recopilatorio de Virgin, se para, en el 83, ya con el movimiento nuevo romántico pues plenamente asentado y el synth-pop arrasando en todos los sitios, aparece un grupo influenciado precisamente pues por todo esto, que también tendría un éxito apabullante, sobre todo con el segundo y el tercer disco, aunque en el primer álbum de Tears for Fears ya había canciones clásicas como Mad World, que es la que va a cerrar nuestro programa número 436, nuestro programa de esta semana. Sí, señor, con Tears for Fears nos vamos a despedir. No sin antes desearos lo mejor para esta semana que os queda, hasta el próximo programa de La Isla de Encanta. Sí, pasadlo bien, haced lo que podáis, y si todo va bien, pues volvemos la semana que viene. Aquí estaremos. Cuidarse mucho, majos. Sed felices. Os dejamos con Tears for Fears.